Bien, amigos, pasaron 23 de las 10 de la mañana y vamos a hablar con quien es productor local de un show que se va a realizar el próximo domingo, que trae a una de las figuras que creo que es de las que más convocan en este momento en el país. Estoy en comunicación telefónica con Ariel Gallinal, a quien saludamos. Ariel, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, buen día, Claudio. Buen día, Gerardo. ¿Cómo le va? Muy bien. Acá tratando de saber qué es lo que va a pasar el domingo en el Club Unión y Progreso. Bueno, por suerte pudimos cerrar la fecha de la rica del momento, después de venir de llegar al Movistar Arena, bueno, era difícil cerrar una fecha de semana, pero bueno, por suerte, una reducción de Ciudad de Azul, se lograron esta que va a subir el Paquete Azul también el próximo fin de semana. Bien, y el artista del que estamos hablando es Elegante. Exactamente, es el Elegante, sí. Bien. Así que bueno, viene con su banda, viene a hacer un show en la ciudad de Tandil. Así que va a haber una linda puesta en escena, con pantallas, con luces, con sonido. Así que va a ser una linda tarde el domingo. Bien, el primer show que se va a realizar de un artista de afuera en un lugar cerrado aquí en la ciudad de Tandil. Exactamente. Post-pandemia sería el primer evento masivo, luego de que organizó el municipio en el anfiteatro, pero en gimnasio polideportivo cubierto sería el primero. ¿Qué capacidad de gente hay, o sea, qué capacidad de entradas va a haber para el domingo? Y las entradas son limitadas por cuestiones de protocolo. El texto autorizó 1.000 personas, que es aproximadamente casi el 50% de la capacidad que tiene Unión y por eso. Bien. Y ya están a la venta las entradas. Contame dónde y los valores. Las entradas están a la venta a partir de esta tarde. Hay dos puntos de ventas. Es el local de ropa OSC, en la galería de San Martín, en 9 de julio, local 8. Bien. Y el local Fulanas, en 9 de julio, 833. Ambos en el centro de nuestra ciudad. Bien, y ahí se van a poder adquirir las entradas. ¿Tienen diferentes valores? ¿Un valor único? No, es un valor único. Es poder de llegada el día domingo. La gente se puede colocar o en el campo o en las tribunas. Va a estar bien diferenciado. Pero el valor es único, de 2.500 pesos. Bien. Y a las 18 horas será puerta el día domingo. Es un show auto para todo el público. Bien. ¿A qué hora estaría arrancando a tocar 18 horas la puerta? ¿Alrededor de las 19? Sí, alrededor de las 19, se estipula así. Hay dos DJs que van a abrir la velada esta tarde. Se está charlando con un grupo de hip hop de acá de Tandil. Y a las 19 horas se estaría presentando. Uno cree que las 1.000 entradas se van a volar, ¿no? Como agua, como una hoja, porque va a ser infernal la cantidad de gente que va a querer a verlo, porque es el artista del momento. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente es esa capacidad la que tenemos hoy en día. Las expectativas son muchas. Si bien tuvimos poco tiempo para la difusión del show, claro. Hoy en día las redes sociales hacen que en una hora se enteren 20.000 personas. Y bueno, eso hizo que los locales de venta vaya continuamente gente a preguntar, gracias a Dios. Así que bueno, por un lado contento y feliz por la expectativa que hay, y bueno, por otro lado, con bronca de no poder meter más gente o de hacerlo en un lugar más amplio, pero bueno, son cuestiones que con el tiempo se van a ir mejorando y a poquito se va liberando la capacidad en los shows, en los recitales, en los eventos deportivos, en todo. Así que bueno, ojalá que para fin de año y para el año que viene podamos volver a la normalidad, ¿no? Y tener el show de 3.000, 4.000 personas como era antes. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ariel, en el caso de que se agoten, como supongo que va a pasar con las entradas, muy rápidamente, sí. ¿Hay chance de que haya algún segundo recital? Y puede estar esa chance. No está confirmado, eso depende del artista. El domingo él tiene un show para mayores de 18 años en la ciudad de Tapanqué. Están definiendo a qué horario sería, así que bueno, si dan los tiempos y el artista así lo decide, puede ser que haya una segunda función, y si no, bueno, quedará para la próxima gira. Bien. Ariel, repetime entonces los lugares donde se pueden conseguir las entradas. Bueno, los locales son OS, Galería del 9 de julio y San Martín, local 8, y Fulanas, 9 de julio, 833. Bien, perfecto. Los dos lugares para comprar las entradas. Si estás interesado, andá rapidito, porque seguramente hoy a la tarde se ponen en venta y mañana ya no va a haber más. Definitivamente eso va a pasar. Ariel, nada, todo lo mejor, porque la verdad es que largarse a producir en esta situación cuando hay una capacidad limitada de gente y todo, es un gran sacrificio y la verdad, felicitaciones por hacerlo. Digo, hay muchos productores aquí en la ciudad que ya están pensando en empezar a traer espectáculos. Tenés la suerte de ser el primero en armar algo en un lugar cerrado. Sí, sí, la verdad que sí. Se dio que, bueno, justo salió la gira este fin de semana. La idea siempre es hacerlo con más tiempo, pero bueno, ya sé que va a salir todo bien, sé que las entradas se van a vender y bueno, sé que la gente va a poder disfrutar de un muy lindo show con el artista número uno en este momento. Así que la verdad contento y bueno, ojalá sea el puntapié inicial para una serie de futuros recitales, ¿no es cierto? Buenísimo. Ariel, todo lo mejor y bueno, y el domingo seguramente será una fiesta con Elegante ahí arriba del escenario del Polideportivo del Club Unión y Progreso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y así será.